Mediunidad. Sus aspectos, desarrollo y utilidad. Edgar Darmont. A los bondadosos y abnegados instructores del mundo espiritual que nos asistieron con sus luces, inspirando y estimulando la realización de este modesto trabajo que se destina, principalmente, a los millares de médiums necesitados de orientación y esclarecimiento, dedico esta página como humilde homenaje. El autor. Explicación necesaria. El campo de la mediunidad es complejo, y su descripción no admite fantasías literarias ni opiniones personales de naturaleza especulativa. Es un conjunto de hechos que se afirman por sí mismos y no de teorías, más o menos atrayentes, que puedan ser convertidas en sistemas, conforme muchas creaciones filosóficas que conocemos. Son hechos naturalmente sujetos a leyes que pueden y deben ser conocidas por todos, ya que a todos interesan, justamente por ser la mediunidad una herencia común de los seres humanos. Al recoger las apreciaciones generosas y constructivas de destacados espíritas del país y del extranjero que se dignaron opinar con respecto al libro, conforme apareció en la primera y segunda ediciones, a partir de 1947, constatamos algunas omisiones que nos apresuramos a corregir en la edición siguiente. La rapidez con que se agotaron esas ediciones demostró la aceptación que tuvieron, y en esta, de ahora, poco se agrega, a no ser lo necesario a la actualización de los asuntos, cosa que siempre es útil hacer. Esperamos que esta modesta obra pueda alcanzar sus objetivos, que son: esclarecer doctrinariamente, difundir conocimientos prácticos y tornarse útil a todos los estudiosos del espiritualismo en general, independientemente de sectarismos de cualquier naturaleza. Sao Paulo, octubre de 1956. El autor. Primera parte. La mediunidad y sus aspectos. Capítulo 1. Definiendo conceptos. Para la mejor comprensión de cómo entendemos y definimos la mediunidad, resumimos aquí los argumentos de algunos capítulos, diciendo: a medida que evoluciona y se moraliza, el individuo adquiere facultades psíquicas y aumenta, consecuentemente, su percepción espiritual. A eso denominamos mediunidad natural. A muchos, sin embargo, aunque atrasados en su evolución y moralmente incapaces, las facultades psíquicas les son concedidas como gracia. No las conquistaron, sino las recibieron en préstamo, anticipadamente, y como una posesión precaria, que queda dependiendo del modo como sean utilizadas y de la forma como el individuo cumpla la tarea cuyo compromiso asumió, en los planos espirituales, al recibirla. A eso denominamos mediunidad de prueba. La primera situación es la ideal a ser alcanzada por todos los hombres en el devenir del tiempo, siendo la intuición la forma más avanzada y perfecta de su manifestación. Permite el conocimiento de las cosas y el intercambio con las entidades espirituales, sin necesidad del trabajo mediúmnico obligatorio. La segunda, es una tarea individual, que se recibe en determinadas condiciones para su utilización inmediata, y adopta en la práctica mediúmnica el carácter de cooperación compulsiva. Capítulo 2. Consideraciones generales. Ortodoxia. Ya es tiempo de abandonar la ortodoxia sistemática, dejando de lado cualquier propensión al misticismo, para verificar los vacíos que puedan existir en el edificio maravilloso de la codificación cardesiana. Transcurrido ya un siglo, bien se puede ahora, sin perjuicio de la admiración y del respeto que nos inspira la majestad de la obra realizada por el gran misionero, preguntar: ¿está ella completa? ¿Hay algún detalle que no habiendo sido en aquella época debidamente explicado, pueda serlo ahora? ¿Alguna cosa a rever o encarar de forma más avanzada? La respuesta a la primera pregunta es: no hay obra completa entre las realizadas por la mano humana. Todo evoluciona y toma, día a día, aspectos nuevos. La vida es cambio y su ritmo se procesa en el tiempo sin límites. La verdad eterna, revelada en parte por Moisés, Buda, Zoroastro y otros enviados del Cristo planetario, que descendieron a la Tierra en épocas diferentes. Ejemplificada por el propio Mesías cuando vivió entre nosotros y bajo aspectos más perfectos. Desarrollada, en fin, con más amplios detalles por los autorizados mensajeros que dictaron la tercera revelación, todavía en curso, sufrirá, durante el transcurso de los siglos, con el perfeccionamiento espiritual del hombre, conquistas más amplias y más altas. Y a las demás preguntas, la respuesta es: sí. Hay detalles que convienen rever o encarar según puntos de vista más actualizados. Veamos, por ejemplo, la mediunidad. Encarada, en la codificación bajo casi todos sus aspectos, no fue, sin embargo, clasificada o dividida, habiendo sido considerada, empero, en cuanto a su naturaleza, como un fenómeno orgánico. Nota del autor. La codificación no trató, por ejemplo, de los fenómenos de voz directa. Nota de la fe. El autor se equivoca pues si se trata la neumatofonía o voz directa en el Capitán Shee del libro de los mediums. Y podemos, entonces, ahora, hacer una revisión y penetrar más a fondo en ciertos asuntos, sin atrevernos a atentar, de forma alguna, contra las bases fundamentales de la doctrina. Tal vez lo podamos, y creer lo contrario sería negar la ley del progreso, que es incesante e irresistible. Sería ir en contra del propio carácter divino de la revelación, que es también progresiva y metódica. Y como la verdad tiene que ser conquistada por el hombre, paso a paso, milímetro a milímetro, ya que solamente le es concedida en la medida del propio mérito, debemos intentar ahora ese esfuerzo para conocer mejor esos detalles y tornarlos más accesibles. Es preciso provocar un movimiento de opinión en ese rumbo e interesar en él a todos aquellos que tengan buena voluntad y amor a la doctrina que, como sabemos, es la única que puede realizar en el hombre la reforma espiritual exigida por el Cristo. Y este libro es una pequeña contribución en ese sentido. Teorías sobre la mediunidad. Hay muchas teorías y explicaciones sobre la mediunidad, y vamos a hacer aquí una ligera mención de ellas sin detenernos a analizarlas. 1. La de la mistificación. Todo es el resultado de arreglos, habilidad mecánica, trucos. 2. La de la ilusión. Nada hay de real. Hay solamente ilusiones. Los realizadores y asistentes de los trabajos espíritas quedan alucinados, sugestionados y por eso ven, sienten y oyen cosas que no existen. 3. La demoníaca. Todo es obra de demonios, porque ninguna entidad celeste puede andar por el espacio en libertad, hablar con los vivos o hacerse pasar por almas de los muertos. Solamente el diablo lo puede, por ser rebelde a las leyes divinas. 4. La de los elementales. Los elementos de la naturaleza, seres no humanos, como gnomos, silfos, hadas y genios, formas inconscientes e inferiores de la vida, actúan sobre los hombres en ciertas circunstancias, produciendo manifestaciones y fenómenos insólitos. 5. La de los cascarones astrales. Las almas de los muertos, verdaderamente no influyen sobre los hombres a no ser en casos muy raros. Mas sus cascarones astrales, que son envolturas semimaterializadas y destinadas a la descomposición, después de la muerte, como sucede también con el cuerpo físico, actúan sobre los sensitivos y producen fenómenos. Esta es la teoría predilecta de los teósofos. 6. La de la locura. Los médiums son individuos anormales, locos más o menos pacíficos, y todo lo que dicen y hacen es el resultado de su propia perturbación mental. 7. La de la emoción. Según los swedenborgianos, el mundo espiritual nos rodea y, bajo la acción de una emoción fuerte, los sentidos pueden adquirir un desarrollo anormal que permite contactos con el mundo de los espíritus. 8. La del automatismo psicológico. Toda idea tiende a realizarse y todas las manifestaciones llamadas mediúmnicas son simples fenómenos del subconsciente individual. 9. La de la fuerza psíquica. Hay individuos que poseen una fuerza especial y definida, magnetismo, fluido nervioso, o lo que sea, que produce los fenómenos. 10. La de San Martín. Se puede llegar, por la gracia de los propios méritos, a establecer contacto con la divinidad. 11. La del don. La mediunidad es un don que será derramado sobre unos y otros según la voluntad de Dios. 12. La del bautismo del Espíritu Santo. La mediunidad es una virtud que bajará sobre todos aquellos que fueren beneficiados por el Espíritu Santo. 13. La del personalismo. El subconsciente de los sensitivos tiene la tendencia de apropiarse del nombre y del carácter de personalidades extrañas, reproduciéndolos enseguida. Esta teoría se confunde con la del automatismo psicológico. 14. La del animismo. El sensitivo sufre un desdoblamiento de su conciencia que se coloca fuera del cuerpo físico, formando un centro de fuerza que produce fenómenos, no solo psíquicos, sino también físicos y plásticos. Esta teoría se confunde con la de la fuerza psíquica. 15. La teoría espírita, según la cual, los individuos denominados médiums poseen una actitud especial para servir de intermediarios entre los mundos físico y espiritual. Esta es la teoría predominante, que hoy en día domina las atenciones, explica la mayoría de los hechos y es plenamente confirmada por la realidad. No niega que haya fenómenos de psiquismo individual, de animismo, como se acostumbra decir. Estos son, también, fenómenos de mediunismo que refuerzan la teoría espírita y en nada afectan su autenticidad científica. La lista, como se ve, es grande, pudiendo aún ser aumentada, y no cabiendo aquí analizar, como dijimos, cada una de estas concepciones en sí, nos limitamos a presentar más adelante nuestro punto de vista y defenderlo a la luz de los conocimientos generales del campo espiritualista. En lo que respecta, no obstante, a ser la mediunidad un fenómeno orgánico, desde ya divergimos en parte, diciendo que la mediunidad normal, natural, es una circunstancia enteramente personal que depende del grado de evolución de cada uno de nosotros. Evolucionando conquista el individuo una creciente percepción espiritual que le va permitiendo cada vez mayores contactos con la creación divina, aunque pueda también, en ciertos casos, obtener tales percepciones como dádiva o gracia, como veremos más adelante. Más, en cuanto a la facultad en sí misma, la juzgamos enteramente espiritual, no orgánica, y todos nosotros la poseemos y la estamos ejerciendo dentro de los límites de nuestras propias posibilidades. Cada espíritu posee su tonalidad propia, como su luz propia, su diapasón propio de vibraciones y, por fuerza de esos valores intrínsecos se manifiesta e interfiere en los ambientes en los que vive que le son correspondientes o, mejor dicho, afines. Todo es una cuestión de grado que hace que los fenómenos naturales y las cosas espirituales sean más o menos aparentes, perceptibles, comprensibles a unos y otros. Si las propias escrituras dan a la mediunidad como una herencia del hombre, siempre que se edifique en el campo de la vida moral, se comprende que la mediunidad natural no es un privilegio de algunos, sino un patrimonio común de todos, cuando hayan sido alcanzados los más altos grados en la escala de la evolución. Capítulo 3. Resumen histórico. La facultad mediúnica, tanto la natural como la de prueba, no es un fenómeno de nuestros días, de estos días en los cuales el espiritismo encontró su clímax, dado que siempre existió, desde que existe el hombre. Sí, porque fue principalmente por medio de ella que los espíritus directores pudieron interferir en la evolución del mundo, orientándolo, guiándolo, protegiéndolo. Viniendo a convivir con los hombres o dándoles, a través de la mediunidad, las inspiraciones y las enseñanzas necesarias, fueron siempre ellos, esos guías abnegados y solícitos, los elementos decisivos de esa evolución. Y, cosa notable, en lo que se refiere a la mediunidad en sí, la facultad casi no se modificó desde hace milenios. Mantuvo casi los mismos aspectos. Poco variaron los fenómenos y las manifestaciones, lo que prueba ser muy lenta la ascensión espiritual del hombre en este terreno. Si es verdad que, antiguamente, el asunto no era bien conocido y mucho menos generalizado, no por eso dejó de ser admitido, estudiado y utilizado en beneficio individual y colectivo. En las épocas en que la humanidad vivía en el régimen patriarcal, de clanes o de tribus, la mediunidad era atributo de unos pocos que ejercían con ella un verdadero reinado espiritual sobre los demás. Después pasó a los círculos cerrados de los colegios sacerdotales, creándose castas privilegiadas de inspirados, y por fin se fue difundiendo entre el pueblo, dando nacimiento a los videntes, profetas, adivinos y pitonisas, que pasaron, a su vez, a ejercer una innegable influencia en los medios en los que actuaban. En la India como en Persia, en Egipto, Grecia o Roma, siempre fue utilizada como fuente de poder y de dominación, y tan preciosa, que originó la circunstancia de ser concedida solamente por medio de la iniciación a unos pocos individuos de determinadas sectas y fraternidades. Aún hoy verificamos la existencia de esas sectas y fraternidades que prometen la iniciación bajo las más rigurosas condiciones de misterio y formalismo, si bien que con mediocres resultados, como es natural. Solamente después del advenimiento del espiritismo, las prácticas mediúmnicas se popularizaron y fueron puestas al alcance de todos, sin restricciones y sin secretos. Empezando por Homero, el poeta legendario de la Grecia antigua, que se refería indirectamente a la mediunidad, al narrar los episodios heroicos de la vida de Ulises, podemos ver que muchos otros, como por ejemplo Sócrates, que poseía lo que él llamaba demonios familiares. Pitágoras, que era visitado por los dioses. Apolonio de Tiana, medium extraordinario de evidencia y levitación. Simón de Samaria, contemporáneo de los apóstoles, todos ejercían públicamente la mediunidad en mayor o menor grado. Y esta tuvo también un papel preponderante en la administración pública y en la vida política de las naciones de entonces, pues está probado que sus dirigentes, jefes y reyes, jamás se aventuraron a dar algún paso importante, sin la consulta previa a los videntes, astrólogos y oráculos. En la propia Roma imperial, a pesar de su conocida amoralidad, los césares no dispensaban esa consulta, y se sometían de buen grado a las inspiraciones y a los consejos de los dioses. Ahora bien, nosotros sabemos hoy el papel relevante que los espíritus del Señor desempeñan en el plano de la vida material y en el fenomenalismo cósmico, y comprendemos que eran, entonces, llamados demonios, dioses y genios esas entidades operantes y no siempre benéficas que actuaban, como siempre actúan, por detrás de todos los fenómenos naturales y sociales. Es por eso tan positiva y evidente la antigüedad de las manifestaciones espíritas, que nos apresuramos a decir que esta es, justamente, una de las mayores pruebas para considerar que la mediunidad es una realidad de todos los tiempos y la base fundamental de todas las religiones, a pesar de las restricciones que la desvirtuaron. En cuanto al cristianismo, valiéndonos de un concepto de León Denis, él se afirma sobre hechos de apariciones y manifestaciones de muertos y suministra inmensas pruebas de la existencia del mundo invisible y de las almas que lo pueblan. La misma Biblia está llena de semejantes manifestaciones, todas obtenidas por medio de la mediunidad. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas, videntes y auditivos inspirados que transmiten al pueblo la voluntad de los guías, y de todos los tipos de mediunidad, parece que la más generalizada era la de la videncia. Samuel 1:9-9, así lo demuestra diciendo: antiguamente, cuando se iba a consultar a Dios, se decía vamos hasta el vidente. Porque los que ahora se llaman profetas antes eran llamados videntes. Es ya de rigor citar la consulta hecha por Saúl al espíritu de Samuel, en la gruta de Endor, Samuel 1:28-7-20. Las plagas que, según se narra por intermedio de Moisés, fueron lanzadas sobre Egipto. Las maravillas ocurridas con el pueblo hebreo en el desierto cuando era conducido por ese gran enviado, a saber, la columna de fuego que marchaba al frente de los emigrados. El maná que los alimentaba. Las fuentes que surgían de las rocas. El recibimiento del decálogo, etc., todo es afirmación del extraordinario poder mediúmnico del gran fundador de la nación judía. En China, por ejemplo, 3000 años antes, el intercambio mediúmnico era practicado. Era usada una plancheta, en las ceremonias mortuorias, para recibir las palabras del muerto, dirigidas a sus descendientes. El culto de los antepasados es fundamental en China, Japón y otros países orientales. ¿Qué mayor ejemplo de fenómeno de incorporación que el revelado por Jeremías, el profeta de la paz cuando, tomado por el Espíritu, predicaba por las calles contra la guerra a los ejércitos de Nabucodonosor? ¿Y qué otro mayor de evidencia a través de los tiempos, que el demostrado por Juan al escribir el Apocalipsis? ¿Y cómo es notable observarse que, desde los remotos tiempos del Antiguo Testamento los fenómenos, en sí mismos, en casi nada se diferencian, como dijimos, de los observados actualmente por nosotros? Basta citar los de transporte. Y Reyes, 6:6. Los de levitación. Ezequiel, 3:14-15 y Actos, 8:39-40. Los de escritura directa. Éxodo, 32:15-16 y 34:28. Los fenómenos luminosos 34:29-30, además de muchos otros que sería largo enumerar. Y tan semejantes eran las prácticas antiguas con las actuales, que incluso era empleada la música para la formación del ambiente. De hecho vemos que el profeta Eliseo reclama un tañedor, arpista, para profetizar. Y Reyes, 3:15 y es muy vulgar la cita del pasaje en que David calma y aleja a los espíritus obsesores de Saúl, tañendo su arpa. Y la oscuridad era también exigida en muchos casos, y Salomón, en el acto de consagrar el templo que edificara, declaró significativamente. El Señor ha dicho que habitaría en la oscuridad. Y Crónicas, 6:14. En el Nuevo Testamento, desde antes del nacimiento, las pruebas son aún más concluyentes y notables, máxime las de mediunidad curativa, el don de lenguas, las levitaciones y los fenómenos luminosos. ¿María de Nazaret no vio al Espíritu Anunciador? ¿Jesús no fue engendrado con intervención del Espíritu Santo? ¿Y los milagros suyos y de los apóstoles? Volviendo a citar a León Denis, de él es esta pregunta. ¿Los apóstoles de Cristo fueron elegidos por ser sabios o notables, o porque poseían cualidades mediúnicas? Esos apóstoles, como sabemos, y sus discípulos, durante el tiempo de sus trabajos actuaron como verdaderos médiums, bastando citar a Pablo y Juan, uno el más dinámico y culto, el otro el más místico. ¿Qué fue el Pentecostés sino el otorgamiento de facultades mediúmnicas a los apóstoles y discípulos? Y, justamente por ejercer francamente la mediunidad, es que sabían de sus peligros, de los cuidados que su práctica exigía, y sobre eso llamaban la atención de sus discípulos. Pablo decía, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y Juan agregaba, amados, no creáis en todos los espíritus, mas probad que los espíritus sean de Dios. Advertían así, contra la acción de los espíritus obsesores y mextificadores. Era tan común la mediunidad entre los primitivos cristianos, que eran enviadas instrucciones escritas a las comunidades de las diferentes ciudades, para regular su práctica. Y tales instrucciones fueron, con el correr del tiempo, encuadernadas en libros para su mejor conservación. Hermas, que evangelizó en tiempos de Pablo, adquiriendo gran y justa autoridad, en su libro El Pastor, decía, el espíritu que viene de parte de Dios es pacífico y humilde. Se aleja de toda malicia y de todo vano deseo de este mundo y asciende por encima de todos los hombres. No responde a todos los que lo interrogan ni a las personas en particular, porque el espíritu que viene de Dios no habla al hombre cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo permite. Cuando, pues, un hombre que tiene el espíritu de Dios viene a la asamblea de los fieles, desde que se hace la plegaria, el espíritu toma lugar en ese hombre que habla en la asamblea como Dios lo quiere. Se reconoce por el contrario el espíritu terrestre, frívolo, sin sabiduría y sin fuerza, en que se agita, se levanta y toma el primer lugar. Es inoportuno, charla y no profetiza sin remuneración. Un profeta de Dios no procede así. Estas instrucciones, dadas hace siglos, como se ve, continúan en plena vigencia aún hoy, incluso en lo que se refiere a la ganancia de algunos y a la vanidad de muchos. Esas manifestaciones de mediunidad pública continuaron dándose hasta que fue posible porque, a medida que el cristianismo se fue transformado en religión oficial, fue perdiendo su espiritualidad y ganando carácter mundano. Y a partir del Concilio de Nicea, en 325, se formaron dos corrientes opuestas, una queriendo permanecer en el cristianismo primitivo y la otra esforzándose por progresar en el mundo de los hombres. A partir de ahí, la Iglesia, más tarde llamada Católica Romana, olvidando, por sus continuadores, tres siglos de vida ejemplar y repudiando las enseñanzas del Maestro en su verdadero sentido, se asoció a las fuerzas del mal para obtener, como obtuvo, el dominio del mundo por el poder temporal. Esa Iglesia, convertida entonces en todopoderosa por la oficialización que le otorgó Constantino, declaró que la mediunidad era ilegal, herética, obra de magia, obra demoníaca, y entró, en consecuencia, a promoverle una sistemática persecución. Renegó de todos los actos mediúmnicos practicados por Jesús y sus discípulos, que los fariseos del Sanedrín, ya en su tiempo, calificaban como prácticas del demonio y en eso fue coherente consigo misma, puesto que, habiendo creado su sistema cerrado de dogmas oscurantistas y privilegios sacerdotales, comprobó que el ejercicio público de la mediunidad vendría a derruir, a socavar por la base el edificio material que estaba laboriosa y arduamente construyendo para consolidar su poderío avasallador. A pesar de los testimonios y de las protestas presentadas sincera y honestamente por varias de sus propias luminarias, como Gregorio de Niza, Clemente de Alejandría, Tomás de Aquino, Agustín y otros que admitían y practicaban la mediunidad, no volvió atrás y durante siglos procuró, como hasta hoy procura, frenar el pensamiento y el espíritu de comprensión de los fenómenos mediúnicos, perseverando en sus propósitos iniciales. Creó, así, una época muy prolongada de oscurantismo, durante la cual todo fue empleado para destruir la revelación divina. El odio, la venganza, la persecución y la muerte por el hierro, por el fuego, por el veneno, por la espada. La Edad Media fue el período perfecto de esa verdadera noche espiritual. Como consecuencia de esa situación de terror oficializado, los círculos que cultivaban la espiritualidad pura se fueron cerrando, restringiéndose, desapareciendo, y la palabra de la verdad solamente podía ser transmitida en secreto, de boca a oído, en débiles susurros, en una forma tal que, realmente, nunca pudo ser expresada libremente en una gran parte del mundo. Incluso en los rituales de las iglesias se encontraba esta recitación obligatoria como oración. Ahuyentad, Señor, todos los espíritus malignos, todos los fantasmas y todos los espíritus que golpean. Ahora, bien, con la evolución de las cosas y como era natural, todos aquellos de espíritu no fanatizados y más liberales, amantes del progreso, no encontrando en esos cultos así organizados nada que satisficiese la razón ni sentimientos, se volcaron hacia el materialismo, y a la oscuridad del fanatismo sucedió la del descreimiento. La ciencia estaba tomando pie e intentando romper los yugos que la esclavizaban hasta entonces, y el mundo precisaba de una renovación para caminar en mejores condiciones. Surgieron en esa época las filosofías naturalistas, realistas, basadas en la razón, a cuyo frente se pusieron los llamados enciclopedistas, que produjeron una verdadera revolución en el pensamiento, y, respaldado entonces por esas nuevas concepciones de horizontes, el mundo comenzó a sufrir choques profundos que en corto lapso degeneraron en una tremenda convulsión social precursora, como siempre acontece, de un acelerado movimiento evolutivo. Al terror del fanatismo religioso siguió el de la venganza popular desenfrenada y, en el crisol de aquella dura prueba, los destinos del mundo comenzaron de nuevo a ser confundidos. Y fue entonces que los espíritus directores tuvieron que intervenir nuevamente para orientar el movimiento e impedir que las pasiones desencadenadas ultrapasasen los límites permitidos, perjudicando el progreso general o retardándolo demasiado. Entraron a actuar en forma enérgica y positiva lanzando en el campo los elementos ya preparados de antemano y dispuestos en los sectores más convenientes. Eso sucedió en el siglo XIX, bien en nuestros días y en diferentes lugares al mismo tiempo, pero más señaladamente en América del Norte, donde fenómenos objetivos y por sí mismos impresionantes se revelaron, llamando la atención del mundo. Es verdad que, al tumulto causado por la explosión de las masas, el positivismo trajo un cierto adelanto, metodizando el pensamiento y orientando el raciocinio en el sentido de la justicia y de la moral, mas lo que los guías querían era enfocar el aspecto nítidamente espiritual de la vida, elevándose por sobre lo material o especulativo, hacia los cuales, en ese momento, se inclinaban todas las fuerzas vivas del hombre. Y eso lo consiguieron con éxito, porque el interés despertado por esas manifestaciones de lo llamado sobrenatural fue considerable. Todas las clases intelectuales se movilizaron y a sabios de indiscutible autoridad les fue dada la incumbencia de examinar el asunto a la luz de la ciencia contemporánea. Y entonces, para facilitar ese examen, los espíritus directores determinaron la aparición de médiums de gran capacidad, con lo cual trataban también de contribuir para que esos trabajos resultasen concluyentes y categóricos. Esos médiums, que eran realmente excepcionales, se sometieron a toda especie de control y los informes firmados por comisiones científicas de América, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania estuvieron de acuerdo en reconocer que la vida realmente continuaba más allá del sepulcro, y que era innegable el intercambio entre vivos y muertos. Esa fue la misión de Kardec el Codificador y de los notables espíritus de Coeques, Ochorowicz, Duprel, Lombroso, Myers, Steer, Flammarion, Leon Denis, Aksakoff, Notzing, seguidos luego por Lodge, Richet, Doyle, Helley, Bozzano y Delane, para citar solamente los más conocidos. Y así, con el auxilio de esos sabios, fue puesto un freno al materialismo dominante, dando una nueva orientación al pensamiento religioso y la verdad es que, hasta hoy, el impulso dado en aquella época sigue creciendo en importancia y rapidez, produciendo un triple resultado. La derrota del materialismo estéril, la destrucción del fanatismo religioso medieval y la implantación de los fundamentos de la verdadera espiritualidad. Desde entonces el mundo evolucionó más deprisa, en una fermentación interior y silenciosa cuyos efectos sentiremos en tiempos muy próximos, con el advenimiento del tercer milenio. Los científicos y los médiums fueron, innegablemente, los artífices materiales de esa gran victoria. Capítulo 4. Evolución de la mediunidad. La sensibilidad evoluciona con el ser en el terreno moral, que se completa durante la evolución, con la conquista de la sabiduría. A medida que va adquiriendo virtudes en el campo del sentimiento, va también el espíritu, a través de las vidas sucesivas, aumentando su caudal de conocimiento sobre la vida, la creación, las fuerzas y las leyes que la rigen. El conocimiento actual, no obstante, es aún restringido porque estamos, con relación al universo, muy bajos en la escala evolutiva. El hombre va aprendiendo muy lentamente, utilizando la razón y los sentidos físicos, pero se detiene siempre en las fronteras del mundo hiperfísico, porque, para penetrar ahí, necesita elementos de otro campo, no siempre conciliables con su intelecto utilitario y objetivo. Las vidas sucesivas en diferentes estancias, con permanencia más o menos demorada en los planos etéreos, le son de gran auxilio, mayormente cuando ya tenga él su conciencia espiritual despierta para esa comprensión. Toda vez que muere encarnando, o resucita desencarnando, descendiendo a las sombras de la materia densa, o renaciendo en las claridades de la luz, el hombre siempre realiza pruebas, adquiere conocimientos nuevos y progresa, puesto que la vida no se detiene jamás, es un movimiento ascensional permanente, en el campo de la eternidad inmóvil. Para las experiencias en el terreno material, bastan la inteligencia y los sentidos físicos, más, para las del campo espiritual, se necesitan otras facultades, más elevadas y diferentes, que se ubican por encima de la razón y ya pertenecen al mundo hiperfísico. Son las del campo mediúmnico. Para conocer las cosas del mundo visible y descubrir los secretos de la naturaleza material, Dios dio al hombre la vista corpórea, los sentidos e instrumentos especiales. Así, con el telescopio proyectó su mirada en las profundidades de los espacios, y con el microscopio descubrió el mundo de lo infinitamente pequeño. Para penetrar en el mundo invisible le dio la mediunidad. Su misión es santa, porque su finalidad es rasgar los horizontes de la vida eterna a la sensibilidad individual, desarrollada más allá de los límites considerados comunes, resulta en la facultad de ver cosas que los otros no ven, oír lo que no es normalmente oído, sentir de modo normal y producir fenómenos considerados absurdos frente a las leyes generales de enjuiciamiento y análisis. Es preciso, en fin, que el individuo sea considerado un desequilibrado, según el modo de entender de los legos y de los pretendidos sabios. En los hombres primitivos, que vivían mucho más por instinto, la sensibilidad no iba más allá de la epidermis y actuaba solamente en los límites del ambiente propio para el mantenimiento de la vida. Calor, frío, hambre, terror, sexo y después pasó el hombre a comprender la naturaleza externa, en aquello en que ella influía directamente en la vida personal del ser. Enseguida, avanzó un poco y descubrió las relaciones existentes entre las cosas y los seres vivos y las consecuentes reacciones. Sintió el viento y no se atemorizó más. Vio la lluvia y la bendijo. Produjo el fuego y se calentó con él. Se aplicó más y promovió la unión entre las tribus, las comunidades y las razas, iniciando así los primeros pasos en el terreno de. Se desarrolló más aún y comprendió la expresión simbólica de la naturaleza, como demostración visual del divino poder, esbozando así sus primeros gestos en los dominios del arte y de la belleza. De esfuerzo en esfuerzo, paso a paso, avanzando por milímetros, así viene siendo hasta hoy, cuando, ya evolucionado en un grado más avanzado, inquietándose con el sufrimiento ajeno, organizando la vida social en moldes más justos y legislando con mayor expresión fraternal, va ahora francamente a camino de un mundo renovado, y con bases cercanas al ideal evangélico. Y tiende a proseguir. En un grado por encima, el sensitivo, ya como un hombre renovado, penetrará en los mundos más allá de la materia, sorprendiendo sus aspectos, movimientos y habitantes y, más alto aún, vislumbrará los mundos espirituales completamente vedados a los ojos y a la comprensión humana actual, rematando, en fin, su visión superior en la contemplación del cosmos, sintiendo su pulsación, su belleza, su grandiosidad y su admirable unidad eterna. ¿Qué será él, entonces? ¿Un hombre o un ángel? El desarrollo de las facultades del espíritu tiende, pues, a la revelación de las cosas divinas, en todos sus aspectos y grados y a la ejemplificación de sus leyes en la vida común. Hoy los guías echan mano de facultades en préstamo para algunas de esas revelaciones y para la demostración de fenómenos aún considerados sobrenaturales, mas, en el futuro, la humanidad, debidamente evolucionada, hará al hombre instrumento pleno y consciente de las realidades espirituales aplicadas a la vida colectiva. Son médiums todos los profetas, instructores de la verdad, y también lo son todos aquellos que las viven, porque es por su intermedio que tales verdades caminan, toman cuerpo y se realizan. La mediunidad, pues, no es un fenómeno individual, restringido al hombre, privilegio de unos y otros, sino un hecho universal, común a toda la creación divina, en el sentido de que las partes de esa creación se manifiestan unas a las otras y, recíprocamente se revelan la síntesis divina que representan y la esencia universal que en ellas se contiene. Así como los seres se manifiestan unos a los otros, Dios se manifiesta a los hombres por medio de su creación, y de eso deduce que todas las cosas y seres son fenómenos de intermediación. El espíritu creado, puesto al frente a ese simbolismo natural, ejecuta también, penetrando en él con su inteligencia, o por la revelación, un fenómeno mediúmnico. El reconocimiento del creador presente y expreso en su creación. La mediunidad es, pues, un fenómeno natural y se realiza en todos los grados de la jerarquía de la creación, en una escala que va del gusano a los ángeles, todo y todos manifestándose recíprocamente y dando testimonio de sí mismos. Así, Jesús Cristo fue, innegablemente, el medium de Dios junto a los hombres, manifestando, transmitiendo y realizando sus voluntades divinas. Para rematar, diremos que, como todo lo demás, la mediunidad evoluciona. Sus aspectos pueden ser aparentemente los mismos, porque en este mundo de materia pesada, las relaciones con los planos espirituales siguen determinados moldes invariables. Los procedimientos no cambian mucho, pero las facultades se dilatan y alcanzan cada vez horizontes y extensiones más amplios. Siendo la mediunidad natural una señal de desarrollo o perfeccionamiento de la sensibilidad, da al individuo más amplio conocimiento del mundo material en el que vive y al mismo tiempo le proporciona conocimientos más o menos claros de los planos de vida existentes en otros mundos. Por lo tanto, en cualquier punto del universo en el que esté el individuo, ella se ejerce con las mismas características y consecuencias, siendo, pues, como dijimos, un fenómeno de constatación y aplicación universales. Cuanto mayor sea el grado, o índice de esa sensibilidad, tanto mayor será la intuición y, consecuentemente, tanto mayor el campo que el individuo abarque en la percepción de los fenómenos y de los aspectos de la vida cósmica. La naturaleza es un maravilloso y amplio campo de manifestaciones fenoménicas aún muy poco penetrado por nuestro rudimentario conocimiento. Un ejemplo típico de esa mediunidad natural puede ser encontrado en la persona del médium Pietro Ubaldi, por cuyo intermedio recibimos la gran síntesis. Él así explica cómo adquirió sus facultades, en el preámbulo de los tres mensajes. Debo esta comunicación a una mediunidad, cuyo surgimiento se produjo después de una larga maduración, conseguida a fuerza de estudios, de renuncia material y desenvolvimiento moral. Observé que el progresar hacia la perfección moral representa una condición necesaria al desarrollo de este género de mediunidad, exclusivamente espiritual. Él dice mediunidad exclusivamente espiritual para explicar que sus facultades no son semejantes a aquellas que muchos adeptos de la doctrina espírita clasifican como fenómeno orgánico, cosa perteneciente al cuerpo físico, y esa distinción que hace corrobora nítidamente y justifica plenamente el modo en que encaramos la mediunidad en sentido general, separando la mediunidad conquista de la mediunidad prueba. Y Ubaldi agrega. Me torné medium imprevistamente hace 19 años, cuando alcancé la edad de 45. La preparación cultural que me llevó a eso fue, hasta los 45 años, una vida de sufrimientos tremendos, soportados en el aislamiento y en el silencio, despreciado por todos. El dolor es el mayor libro de la vida, aquel que nos revela la verdadera ciencia, porque a través de ella se llega a oír la voz de Dios sin experiencia en estos asuntos, prosigue él. En principio clasifiqué este mi nuevo estado, de mediunidad. Pero pronto reparé que nunca caía en trance y que no era un instrumento pasivo e inconsciente. La clasifiqué entonces como mediunidad activa y consciente, después ultrafanía, esto es, captación de las corrientes de pensamiento y, por fin, inspiración. Mi fenómeno no es innato, pero sí de maduración biológica, como el desarrollo del niño que se vuelve hombre. Así, mi primitivo estado, llamado mediúnico, se transformó en un estado de inspiración que se asemeja al misticismo de los seres para quienes todo eso es apenas un medio de cumplir su misión para el bien en este mundo, y agrega. Por cierto que esta no es la mediunidad física que desprecio, porque mi meta es la ascensión moral hasta el fin de la vida, y en la mediunidad física en general no se manifiestan los santos, sino los espíritus inferiores. La fuente inspirativa y el método de inspiración son el origen de mis obras. Hay individuos que viven aquí en la Tierra viendo de la materia solamente sus aspectos más objetivos y groseros y no tienen percepción alguna de su transitoriedad. Para ellos, el mundo material es definitivo y estable, y por eso se vinculan fuertemente a él, forman parte integrante de él y nada comprenden o sienten fuera o más allá de él. Para tales individuos, una naranja es únicamente una fruta que se come, y un vaso con lindas rosas nada más que un simple ornamento. El sentimiento solamente les interesa en la parte que corresponde a sus propias pasiones o comodidades y no se preocupan por conocer sus orígenes o causas espirituales. Mas hay otros, ya más evolucionados, para los cuales la sensibilidad se extiende y amplía, permitiendo comprender, sentir y penetrar más a fondo en las cosas que les rodean, descubriéndoles la belleza, su sentido moral y su significación espiritual. y otros, aún más sensibles, que vislumbran esferas más allá del mundo ambiente, penetran sus detalles, descubren sus aspectos y sienten la presencia de la divinidad en toda la creación. Si para unos, la sensibilidad se resume en oír el zumbido imperceptible de un insecto, para otros llega al punto de percibir, como se acostumbra decir, la sinfonía de las esferas. Siempre y siempre una cuestión de grado en la capacidad de percepción íntima, que deriva de un mayor o menor adelanto espiritual. Por eso las escuelas del mundo antiguo, en sus cursos iniciáticos intentaban siempre el despertar y el desenvolvimiento de las facultades psíquicas, para que, por medio de ellas, fuese adquirido un conocimiento más exacto del universo creado y de la propia alma humana, en sus relaciones entre sí con la divinidad. Formaban médiums, aunque tal cosa no pretendiese como nosotros lo entendemos hoy, y siempre y solamente con auxilio de las facultades mediúmnicas es que conseguían obtener efectos concretos en el campo de las realizaciones prácticas. Para eso sometían al neófito a un aprendizaje costoso y a un régimen duro de sacrificio y renuncias, a efectos de purificar el espíritu y liberarlo de las cosas del mundo. Sabían que para refinar la sensibilidad era necesario abatir o, por lo menos disciplinar, las pasiones animales gobernadas por el instinto. Mas, con el transcurrir del tiempo, el sistema clásico de las iniciaciones fue siendo puesto de lado, porque los resultados eran siempre precarios. Eran raros aquellos que conseguían alcanzar los objetivos señalados y, como consecuencia natural, el conocimiento pasó a ser en su mayor parte intelectual y teórico, sin ninguna realización aprovechable en el terreno práctico. Es claro que los que poseen hoy una sensibilidad ya evolucionada recogen lo que plantaron en vidas anteriores, reciben los resultados de las experiencias que ya realizaron, de las pruebas que soportaron, y su número es restringido. Son esos los que, sin la coacción del dolor, adoptan más fácilmente y sin discusión ni vacilaciones, las enseñanzas de la tercera revelación, porque ya tienen, para las verdades que ésta predica, una más o menos acentuada afinidad espiritual. Mas, como estamos viendo, la gran mayoría de los hombres que no tienen su atención puesta en estas verdades, las únicas capaces de reformarlos moralmente, permanece al margen de la gran renovación espiritual que se está produciendo en el planeta. Son aún fuertemente animalizados, y para ellos la vida se resume en la satisfacción de las pasiones del instinto. La meta aún no está visible para ellos. De casi nada les valen los esfuerzos, sacrificios y dedicación de los compañeros encarnados y desencarnados que se inquietan con su estado de inferioridad evolutiva, porque se hacen sordos, ciegos e impermeables a todo esfuerzo de esclarecimiento. Representan un elemento de estancamiento, de detención, de retardo, para la evolución de la especie. El umbral y las tinieblas son aún sus moradas naturales. Para ellos los azotes de la providencia están siempre actuando y actuarán hasta que hayan alcanzado el límite de su propia obstinación y, agotados entonces todos los recursos de la tolerancia divina, restará el remedio heroico de su relegamiento para mundos inferiores, donde la vida del espíritu exilado debe ser honrosamente edificante. Y ese trabajo ya está siendo hecho. Capítulo 5. Mediunidad de prueba. Sus aspectos. Ya sabemos que la mediunidad es un problema complejo en lo que se refiere a sus manifestaciones y naturaleza, pudiendo, por eso, ser encarada bajo varios puntos de vista. En cuanto a su razón de ser, sin embargo, afecta solamente dos aspectos que son fundamentales y originalmente opuestos, a saber. Es una facultad propia del espíritu, una conquista suya, cuando ya adquirió posibilidades mayores, cuando alcanzó grados más elevados en la escala evolutiva. Es una capacidad transitoria, de emergencia, obtenida por gracia, con auxilio de la cual el espíritu puede apresurar su marcha y redimirse. En el primer caso, el espíritu, ya convenientemente evolucionado, es dueño de una sensibilidad perfeccionada que le permite vibrar normalmente en planos superiores, siendo la facultad puramente espiritual. En el segundo caso, fue dada al médium una condición psicosomática especial, no hereditaria, que le permite servir de instrumento a los espíritus desencarnados para sus manifestaciones, como también demostrar otras modalidades de la vida espiritual. Aunque los efectos sean, en los dos casos, más o menos semejantes, son sin embargo diferentes las causas y los valores cualitativos de las facultades. Como la mayoría de los médiums pertenecen a esta segunda categoría, vamos a detenernos enseguida más demoradamente en su estudio. En su trayectoria evolutiva, el espíritu, como dijimos, se purifica, se perfecciona, aumenta su sensibilidad y adquiere cada vez mayores, más altas y más amplias facultades psíquicas. Esa es la ley natural. No obstante, estamos cansados de ver individuos moralmente retardados, de sentimientos imperfectos, que poseen facultades mediúmnicas de diversa naturaleza. Si la posesión de la facultad depende de la elevación espiritual, ¿cómo pueden tales individuos poseerla, mientras otros, evidentemente más adelantados, carecen de ella? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Alteraciones de esa ley general? ¿Anomalías? ¿Privilegios? Nada de eso. Solamente la ocurrencia de una forma de mediunidad que llamaré, como ya dije, de prueba, esto es, posesión de facultades no propiamente conquistadas por el poseedor, ni fruto de su superioridad espiritual, sino dádiva de Dios, otorgamiento hecho a unos y otros en ciertas circunstancias y ocasiones para que, en su gozo y uso, tengan la oportunidad de rescatar deudas, salir del punto muerto de un período de estancamiento, de un letargo ruinoso, despertando así hacia un nuevo esfuerzo redentor. Recibiendo esa prueba de la misericordia de Dios, concedida casi siempre por la intercesión de espíritus amigos interesados en su progreso, o a pedido propio, una de dos. O el beneficiario cumple eficientemente la tarea rectificadora y, en este caso, sube un grado en su trayectoria espiritual, o fracasa, y entonces sufre las consecuencias naturales de su obstinación y debilidad. En su libro En los dominios de la mediunidad, André Luiz también confirma integralmente el término mediunidad de prueba, propuesto por nosotros desde 1945, cuando dice en la reencarnación, para la mayoría de los espíritus inferiores, es patronizada y compulsiva, pero para mediums y espíritus más esclarecidos, cada caso es estudiado y providenciado individualmente, con participación del interesado. El capítulo 9. Nadie puede avanzar libremente hacia el mañana sin solucionar los compromisos del ayer. Por ese motivo Pedro trae consigo una aflictiva mediunidad de prueba. Y más adelante agrega. Mediums abundan en todas partes, sin embargo, son raros los que ya se despojaron del pasado sombrío para servir en el presente a la causa común de la humanidad, sin los enigmas del camino que les es particular. Esas consecuencias son todas de orden moral y representan siempre un retardo en la marcha ascensional del espíritu que deberá, entonces, intentar de nuevo y ahora en condiciones más desfavorables y costosas. La posesión de esas facultades de prueba es dada a muchos espíritus en determinadas épocas, entre otras cuando, por ejemplo, los guías del mundo necesitan promover en el seno de la humanidad determinados efectos, movimientos de comprensión más enérgicos, impulsarla más decisivamente para nuevos rumbos o llamar la atención hacia determinados aspectos de la vida espiritual, necesarios a la regularidad de la marcha evolutiva. Entonces, legiones de espíritus reciben esa posibilidad, esa oportunidad y reencarnan poseyendo facultades que por sí mismos no conquistaron, facultades en préstamo, si podemos decir así, y que deben devolver en forma de un buen trabajo realizado y de aprovechamiento propio. Se produce, así, una generalización, un derrame de dones mediúnicos, que actúan fuertemente sobre los espíritus endurecidos o incrédulos, fomentando en el medio social colectivo, modificaciones irresistibles desde el punto de vista moral o religioso. Y ese acontecimiento es plenamente justificable y apropiado, porque las masas humanas, desviadas casi siempre de las cosas divinas, solamente por efecto del llamado sobrenatural se detienen, meditan y se refieren. Basta, únicamente, mirar la historia de la vida humana para comprender eso. Toda vez que es preciso chocar con la opinión general, interesar a los hombres en las prácticas religiosas, modificar sus sentimientos e impulsarlos hacia la espiritualidad, se vive una época de milagros. Así fue, sin remontarnos mucho en el tiempo, cuando se tornó necesario establecer en la tierra una religión típicamente monoteísta. El hombre de los milagros fue Moisés. 16 siglos después, cuando un nuevo impulso debía ser dado y plantados los fundamentos y los cimientos de la verdad eterna, una nueva época surgió con el propio maestro y sus discípulos. Y ahora, casi 20 siglos después, para ofrecer a los hombres mayores detalles y conocimientos más objetivos de la vida espiritual superior, se repiten los mismos hechos con el espiritismo, y los milagros se desdoblan sorprendentemente, con tendencia a tornarse aún más generalizados. Y aquí conviene recordar que todos los llamados milagros son fenómenos naturales provocados a través de dones mediúmnicos. Por eso, ya que son pocos los hombres que poseen facultades propias, los guías del mundo echan mano de los mediums de prueba, esto es, de facultades en préstamo para promover los fenómenos deseados y obtener los resultados necesarios. Y, en el momento en que vivimos, lo que se trata de obtener, como sabemos, es preparar el mayor número posible de espíritus encarnados para colaborar en el advenimiento de un mundo renovado que ya está cercano. Hecho el llamado en las esferas de la erraticidad y expuesta a la situación, muchos, por su propia voluntad y otros, como ya dijimos, por la intercesión de amigos espirituales, obtienen la merced de cooperar en ese trabajo sagrado y legiones, entonces, bajan al planeta dispuestas al esfuerzo redentor. Y por eso constatamos que las manifestaciones, hoy, como en los días de la codificación, son más o menos uniformes y sistemáticas, obedeciendo a un plan determinado. He aquí lo que, al respecto de esa forma de mediunidad, dice el iluminado espíritu Emmanuel. Los médiums, en su generalidad, no son misioneros, en la acepción común del término. Son almas que fracasaron rotundamente, que contrariaron sobremanera el curso de las leyes divinas y que ahora intentan rescatar, bajo el peso de severos compromisos e ilimitadas responsabilidades, el pasado oscuro y delictuoso. Su pasado, muchas veces se encuentra manchado de graves deslices y errores tumultuosos. Casi siempre son espíritus que cayeron de las cumbres sociales por el abuso del poder, de la autoridad, de la fortuna y de la inteligencia, y que regresan al orbe terráqueo para sacrificarse en favor del gran número de almas que se desviaron de las sendas luminosas de la fe, de la caridad y de la virtud. Son almas arrepentidas que procuran recuperar todas las felicidades que perdieron, reorganizando, con sacrificios, todo cuanto descalabraran en sus instantes de criminales arbitrariedades y de condenable insanía, agregando más adelante. Mediums, ponderad vuestras sagradas obligaciones. Preferid vivir en la mayor de las pruebas a caer en el camino ancho de las tentaciones que os atacan, insistentemente, en vuestros puntos vulnerables. Recordad que es preciso vencer si no queréis enterrar vuestra alma en la oscuridad de los siglos de dolor expiatorio. Aquel que se presente en el espacio como vencedor de sí mismo, es mayor que cualquiera de los generales terrenos, eximios en la estrategia y en el tino militares. El hombre que se vence él mismo hace a su cuerpo espiritual apto para ingresar en otras esferas y, mientras no colaboréis en la obtención de tal organismo etéreo, a través de las virtudes y del deber cumplido, no saldréis del círculo doloroso de las reencarnaciones. André Luiz, en su libro Misioneros de la Luz, capítulo 3, transcribiendo las explicaciones del instructor Alejandro sobre los médiums, dice lo siguiente. Es verdad que sueñan con edificar maravillosos castillos sin base. Alcanzar inmensos descubrimientos exteriores sin estudiarse a sí mismo. Mas, gradualmente, comprenderán que mediunidad elevada o percepción edificante no constituyen actividades mecánicas de la personalidad, y si conquistas del espíritu, para cuya consecución no se puede prescindir de las iniciaciones doloras, de los trabajos necesarios, con la autoeducación sistemática y perseverante. Con estas dos transcripciones queda bien patente el acierto y la realidad de la división que hicimos en 1945 de la mediunidad, de prueba y natural, una concedida como herramienta de trabajo común, y la otra como conquista del espíritu de evolución más avanzada. Valores mediúmnicos. El valor mediúmnico y su naturaleza, residen en el grado o en la cualidad de la sensibilidad orgánica que tiene el médium, en el tono, vamos a decir así, en el que el arpa humana fue afinada. La Tierra es un mundo inferior y los espíritus que aquí vienen, forzosamente coparticipan de esa inferioridad, salvo raras excepciones. Y los médiums no se excluyen de esa regla general, sino, muy por el contrario, le dan una mayor evidencia. La mediunidad de la mayoría, por tanto, siendo una señal de inferioridad, de retraso, e imperfección, indica que esos médiums poseen una tonalidad baja, una vibración reducida, una luz opaca e imprecisa y sensibilidad grosera, pudiendo afinarse solamente con elementos de igual especie y condiciones, esto es, con fuerzas y entidades de los planos inferiores. Como consecuencia de ello, el intercambio que se establece con lo invisible a través de los mismos es de valor espiritual inferior, o, en la mejor de las hipótesis, mediocre. Por eso es que los médiums de alto valor son raros. Si dividiéramos a los médiums en tres categorías, correspondientes a tres valores cualitativos, veríamos enseguida que los de la primera categoría buenos son raros. Los de la segunda mediocres son comunes. Y los de la tercera malos son mayoría. Está claro que no estamos subestimando o desmereciendo a los médiums personalmente, sino, simplemente, clasificándolos según sus valores mediúnicos, pues todos nos merecen el mayor respeto y suscitan en nosotros, por la propia naturaleza edificante de sus tareas, los mejores sentimientos de afecto y solidaridad. Esa condición generalizada de inferioridad espiritual es también la razón de por qué la mediunidad de prueba trae consigo ese cortejo doloroso de perturbaciones físicas que transforman sus vidas muchas veces en un largo y sagrado martirio. Es también la razón de por qué la facultad no es, en la mayoría de los casos, estable, permanente, segura, sino fluctuante, incierta, intermitente, sufriendo altos y bajos, acusando periodos de estancamiento o recrudecimientos más o menos prolongados. Y no podía dejar de ser así, porque esta mediunidad de prueba en sí misma, como ya vimos, es posesión transitoria, otorgada al espíritu culpable por un tiempo determinado y para un determinado fin. Y, como es natural, los propios protectores individuales de esos médiums poseen cualidades correspondientes, están más o menos en igualdad de condiciones, aunque en el desempeño de tareas útiles, y en posesión, como es lógico, de un cierto adelanto o superioridad espiritual sobre aquellos que protegen o auxilian como cooperadores de entidades más elevadas que dirigen agrupaciones y servicios más amplios e importantes, cumplen ellos, también, su deber y obtienen de ese modo la oportunidad de mejorarse y evolucionar.